9:53 PM. Vamos a empezar el tema del día con encuentros existenciales. Y hoy, al abrir el libro, nos envió el capítulo 6 del libro Un Curso de Milagros, que nos habla sobre las lecciones del amor, y justo se abrió en el apartado número 2. Y se titula La alternativa a la proyección. Con esto damos inicio a Encuentros Existenciales. La alternativa a la proyección. Cualquier división en la mente conlleva por fuerza el rechazo de una parte de ella misma, y eso es lo que es la creencia en la separación. La plenitud de Dios, que constituye su paz, no puede ser apreciada salvo por una mente íntegra que reconozca la plenitud de la creación de Dios. Mediante ese reconocimiento, dicha mente conoce a su Creador. Exclusión y separación son sinónimos, al igual que separación y disociación. Dijimos anteriormente que la separación fue y sigue siendo un acto de disociación, y que una vez que tiene lugar, la proyección se convierte en su defensa principal, o en otras palabras, el mecanismo que la mantiene vigente. La razón de ello, no obstante, puede que no sea tan obvia como piensas. Repudias lo que proyectas, por lo tanto no crees que forma parte de ti. Te excluyes a ti mismo al juzgar que eres diferente de aquel sobre el que te proyectas. Puesto que también has juzgado contra lo que proyectas, continúas atacándolo porque continúas manteniéndolo separado de ti. Al hacer esto de manera inconsciente, tratas de mantener fuera de tu conciencia el hecho de que te has atacado a ti mismo, y así te imaginas que te has puesto a salvo. La proyección, sin embargo, siempre te hará daño. Y bueno, aquí les leí los primeros dos párrafos, que estaban cortitos, y es impresionante el mensaje, porque, o sea, estamos repudiando lo que estamos proyectando. No, por eso no creemos que forma parte de nosotros. O sea, imagínate que conoces a alguien y ese alguien te cae mal. Con ese alguien no te llevas bien, o sea, no quieres estar con esa persona, no quieres entablar conversaciones, por ti dices entre más lejos mejor. Entonces, pero tal vez es parte de tu familia y peor tantito, ¿no? Si vive contigo, pues lo tienes que estar viendo a diario. Imagínate, o sea, el peso que tal vez una persona puede sentir en una situación así. Ahora, el libro Un Curso de Milagros nos está recordando que eso que tú estás sintiendo por esa persona, ese repudio, o no sé, ese malestar, es una proyección tuya. Todo lo que nosotros estamos repudiando, todo lo que no nos gusta, que odiamos de alguien más, o sea, vamos a ponerlo así claro, que no toleramos, es nuestra proyección. Y nosotros, al verlo en alguien más, pensamos, no, pues es que está allá en esa persona. Me cae mal por chismosa, por chismoso, o me cae mal por criticón o criticona, o por agresivo, o por presumido, o por presumida, no sé, ¿no? O sea, cuántas etiquetas se puedan poner, tal vez todas, tal vez una, no sé. Y al momento de que nosotros estamos juzgando, creemos que somos diferentes a esa persona. Y lo único que estamos haciendo es una proyección y al mismo tiempo una disociación. ¿Por qué? Porque nos creemos separados y estamos disociándonos de esa otra persona. Al hacer esto, inconscientemente, tratamos de mantener fuera de nuestra conciencia el ataque. Nos como que decimos, lejos de esa persona me mantengo a salvo. ¿Ok? Es la forma en cómo nosotros pensamos para seguir justificando nuestra disociación. Pero cada vez que hacemos esto, no estamos a salvo, nos estamos dañando. ¿Por qué? Porque si el día de mañana te encuentras con esa persona, te vuelves a enojar, ¿verdad? Entonces, así es la proyección, siempre nos va a hacer daño. En cambio, ¿por qué no lo vemos ya como parte de nosotros? Y decir, ok, voy a ser responsable. ¿Qué es lo que me cae mal de ti? ¿Qué es lo que me cae mal de esta persona? Esto, esto, esto, esto, esto. Entonces, toda esa lista que tengas de lo que no toleras de esa persona, fíjate y analízate. O sea, tal vez dices, no lo tengo. En lo más profundo de ti, lo tienes. Analízate todo eso que le estás atribuyendo a la otra persona, porque es tu proyección. ¿Qué es lo que no te gusta? ¿Que sea chismosa? ¿Qué es lo que no te gusta? ¿Que sea agresiva? ¿Qué es lo que no te gusta? ¿Que sea falta de empatía? ¿Que tenga falta de empatía? ¿Qué es lo que no te gusta? ¿Que sea histérica? Entonces, todo lo que no te gusta de la otra persona, todo lo que dices tú, es que no lo tolero. Es porque no lo toleras, porque no lo quieres ver en ti, porque lo tienes tú. Seamos responsables. Tal vez dices, no, para nada. O sea, ¿cómo voy a tener eso que tanto me molesta? Lo tienes. Lo tenemos. Si nos damos cuenta realmente y analizamos bien realmente lo que creemos ser, nos daremos cuenta que lo tenemos. ¿Te choca la manipulación de alguien? La manipulación está en ti. Cuando no hay ningún ataque hacia nadie, es porque estás aplicando la asociación. O sea, te estás viendo en la otra persona, te estás incluyendo. O sea, te estás dando cuenta probablemente que hay cositas que tiene la otra persona, pero que no te quitan el sueño, ni te ponen de malas, ni te enojas. ¿Por qué? Porque sabes que no está, o sea, separado de ti esa persona. ¿Qué es lo que haces con tus hijos, para los que tienen hijos? Tal vez otras personas dicen, ay, no, qué niño, qué niña tan malcriada, no la quiero así en mi casa, ¿no? Y ustedes con mucho amor, pues dicen, es mi hijo, es mi hija, y yo lo quiero, yo lo amo, así como es, de travieso o de traviesa, ¿no? Entonces lo estás incluyendo. ¿Por qué? Porque sabes que forma parte de tu vida. Entonces, cuando no es una persona que es de tu sangre, que es de tu familia, se nos hace muy fácil disasociarnos y decir, ¡ja! Entre más lejos, mejor. Porque no me gusta esto, esto y esto otro, ¿no? ¿Y por qué? Porque no nos damos cuenta que es nuestra propia proyección. En tus hijos son tu más grande maestro, son tu proyección. Ellos son una proyección tuya, y no me refiero a genéticamente hablando. Ellos aprenden de ustedes, de sus padres. Así que si no te gusta algo que tiene tu hijo y te molesta tanto, o sea, obsérvate, porque lo aprendió de ti. Muchas veces decimos, lo aprenden de los amigos, lo aprenden de otra gente, pero realmente las cosas más fuertes que tienen lo aprendieron de ti, o de tu esposo, o de tu esposa, ¿no? Entonces, el ego, pues utiliza esta herramienta, la proyección. ¿Para qué? Para destruir nuestra percepción que tenemos de nosotros mismos y de nuestros hermanos. ¿Por qué? Porque pienso que nuestros hermanos, que esa persona a la que no tolero, tiene todas esas cosas que a mí no me gustan. Y no me doy cuenta de que yo lo tengo. Entonces, ¿Cómo comienza este proceso? Excluyendo algo que existe en nosotros si no tomamos la responsabilidad de decir, yo soy manipuladora, yo soy criticona, yo soy esto, esto, esto y esto que tiene la otra persona. Y dices, ah, caray, lo tengo. ¿En qué forma lo tengo? Tal vez no tan marcado, ¿no? Pero tal vez en tu mente, uy, tú sabes que lo tienes. Tú sabes que de repente sales a la calle y te estás burlando tal vez de alguien. Tal vez no lo dices, pero lo tienes ahí, lo usas, ¿no? Entonces, si somos conscientes con esto, no es como un regaño, es como un despertar, decir, ¡ah, caray! Entonces, cada vez que yo me moleste con alguien, voy a analizarme a mí. Y decir, ¿en dónde está esto? Que lo tenía tal vez muy escondido, pero pues acaba de salir a relucir. Entonces, estoy realmente en paz ahorita, tranquila. O sea, pues quitando, no sé cómo le llamo, cómo le puedo llamar, pero toda esa información que a veces nosotros retenemos pensando, ah, para que no se me olvide, ¿no? Y a veces lo utilizamos de una manera, híjole, tan distorsionada, tan mal planeada, solamente para justificar nuestros pensamientos que vienen de un mal maestro que se llama ego. Guardamos ciertas experiencias que vivimos para decir, esta persona me dijo esto, me lo dijo en este tono, me lo dijo en este día, etcétera, etcétera, y para tenerlo ahí castigado o castigada, ¿no? Y no querer abrir los ojos y decir, a ver, lo que la otra persona haya hecho, haya dicho, o sea, no debe ser un factor para que yo reaccione de una manera en la que no haya amor. O sea, para que yo reaccione con odio, ¿no? No debe de influir, porque si yo saco odio, resentimiento, ira, o sea, todo eso que no nos gusta, es porque realmente ha estado con nosotros y no tiene nada que ver las demás personas o las demás situaciones. Tenemos que ver la perfecta igualdad que el Espíritu Santo percibe en todos. Imagínate que te percibas con mucho amor en todas las personas con las que tú te encuentres. Eso es lo que busca realmente el Espíritu Santo, o sea, despertarnos. Despierten, nos dice. No te creas lo que estás pensando de los demás porque no es cierto. No te creas lo que estás pensando de ti porque no es cierto. No te creas lo que ya viviste porque no fue cierto. Y no te creas lo que estás pensando que te va a suceder porque tampoco es verdad. Todo esto es una ilusión. Y qué bonito es darnos cuenta de que todo esto ha sido una ilusión y que podemos despertar. Y ver con claridad. Y sentir el amor que está en nosotros, para todos. Sentirnos parte de todos y no disasociados, no desunidos, no separados. No diferentes, no somos diferentes. No somos diferentes. Lo que nos hace diferentes son nuestros pensamientos, es decir, que somos diferentes. Todos somos iguales. Todos tenemos un ser que está lleno de luz, que está en la gran paz y que es impecable. Entonces, esa gran paz del reino refulge en tu mente para siempre. pero tiene que irradiar desde ti hacia afuera para que tomes conciencia de ella. A veces uno piensa, quiero encontrar la paz, a ver, ¿quién me la da? ¿Quién me la enseña? Y la está buscando fuera. Y a ver, date cuenta que esa gran paz del reino refulge en tu mente para siempre, siempre está ahí. ¿No la ves? ¿No la escuchas? ¿No la sientes? No la vas a encontrar en otro lugar. El Espíritu Santo te fue dado con perfecta imparcialidad, y a menos que lo reconozcas imparcialmente, no podrás reconocerlo en absoluto. El ego es legión, nos dice el libro, pero el Espíritu Santo es uno. ¿Puedes sentir ahorita la armonía de esa luz que refulge de ti hacia el mundo? Si la puedes sentir, te has dado cuenta de muchas cosas. Cada uno de nosotros, ya para finalizar aquí en el libro Un Curso de Milagros, nos dice, cada uno de nosotros es la luz del mundo, y al unir nuestras mentes en esa luz, proclamamos el reino de Dios juntos y cual uno son. Entonces todos vamos a ser conscientes de esta luz, porque cada uno de nosotros es la luz del mundo. Y al unirnos en nuestras mentes en esa luz, estamos proclamando el reino de Dios, todos juntos, cual uno solo. Con este bello apartado, wow. Y es el apartado 6, capítulo 6, apartado 2. Qué bonito. Qué hermosa apartado. Vamos a pasar a la lección. Hoy nos toca la lección 260. Y nos dice que recuerde que Dios me creó. Que recuerde que Dios me creó. Qué bello. Y bueno, si pueden cerrar los ojos, aquí empieza con la parte de la oración. Si no, solamente escuchen, ¿ok? Padre, yo no me creé a mí mismo, aunque mi demencia creí que así había sido. No obstante, en cuanto que pensamiento tuyo, no he abandonado mi fuente y sigo siendo parte de aquel que me creó. Tu hijo, Padre mío, te llama hoy. Que recuerde que tú me creaste. Que recuerde mi identidad y que deje que mi impecabilidad vuelva a alzarse ante la visión de Cristo, a través de la cual deseo hoy contemplar a mis hermanos y contemplarme a mí mismo. Ahora recordamos nuestra fuente y en ella encontramos por fin nuestra verdadera identidad. Somos en verdad santos porque nuestra fuente no conoce el pecado. Y nosotros, que somos sus hijos, somos semejantes los unos a los otros y semejantes a Él. Y bueno, con esta bella lección vamos a recordar que Dios nos creó. Que recuerde que Dios me creó. Y con esta bella lección finalizamos Encuentros Existenciales.